Hola, hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Estamos volviendo. ¿Cómo extrañamos? Sí, sí, somos Alieris, el caballito de Juan y de Pian, buenas noches. No quiero pensar que trajiste un cargamento de alcohol. No, es apenas una latita menorita que compré en la colonia. El Negro Compadre, buenas noches, ¿cómo estás? Juan Pablo, ahora sí oficialmente, ¿no? Sí, oficialmente, soy JP Gabaza, estamos en Salir, es un cacho de cultura. Te lo digo así, Graciela Alfonso, ¿y quién te crees que sos? Literalmente. ¿Quién me creo que soy? ¿Quién sé que soy? Soy una persona como cualquier otra, que he tenido mucha suerte en mi vida y soy muy agradecida por la vida que tengo y todo lo que he podido hacer. Uh-huh. ¿Y te gusta definirte más? A ver, acá vienen, a veces nos sorprendemos, la mayoría se define por el lado del oficio, del laburo, de la profesión, de la vocación. Otros vienen y nos sorprenden, qué sé yo, y son antes que nada... El amor que sienten por una persona. Muy bien eso que decís, te sentís alguien que tenés suerte, pero ¿qué crees que, qué huella vas marcando? ¿Por qué lado crees que vas? Mira, yo creo que uno puede tener, a todos nos toca vivir una determinada experiencia, pero el mundo, como decía Anaïs Nin, no es como es, sino como sos. Uno ve el mundo como es uno, no como el mundo es. ¿Qué te retuvo acá? Porque no volviste a irte. No me volví a ir. Mira, no sé, Edgar Morisoli me dijo un día que yo me había enredado con un alpataco. Y capaz, qué sé yo. Viste, el alpataco tiene una gran raíz muy profunda. Qué galán que, ¿eh? Qué galán. No, Edgar Morisoli me ha hecho unos regalos hermosos. Una vez me dedicó un poema maravilloso. Bueno, pero bueno, te quiero decir... Apa, pero había algo más ahí. La vida te llevó a... No, en la parte, hay una parte que nos ponemos como Jorge Rial. Claro, queremos saber más. Para que escuche, a ver, tenemos un llamado. ¿Qué nos dicen? Hola, quiero decir que mi nombre, que es Laura Sánchez, yo soy de la Facultad de Ciencias Humanas, y además de saludarla a Gachi... Me parece que importante decir de que nos conocemos desde hace un tiempo, compartimos un proyecto de universidad, de construcción colectiva, y en ese sentido es que estoy convencida que Gachi sería una excelente rectora para esta universidad, que es lo que la ULPAN hoy creo necesita. Y entre otras cosas, porque me parece que hay una cosa, algo que es importante destacar. Gachi tiene una trayectoria no solo académica, que no sé si todos podrían mostrar, que es muy importante, sino que también ella tiene una trayectoria muy importante en cuestiones de gestión, como decana, como secretaria de universidad, y una cuestión que para nosotros que trabajamos en la Facultad de Humanas es muy importante, que es una trayectoria de lucha por no solo por los principios básicos, como son la defensa de la universidad pública, gratuita y laica, sino que también de otras cuestiones que se han discutido en el último tiempo, vinculadas a cuestiones de género y que junto con Gachi y otros consejeros también hemos impulsado en la universidad y que tienen que ver con una defensa ante situaciones de violencia de las mujeres. Justo mencionamos que se cumple, este es el año de los 100 años de la reforma universitaria, donde Argentina fue y es pionera de universidad pública, gratuita y de calidad. Y se viene hablando hace un tiempo con el gobierno de Macri, que tiene un perfil más conservador, más de derecha, de arancelar. Ya se menciona con más fuerza arancelar a los extranjeros que estudian en Argentina, que son muchos. ¿Ves que hay, que puede hacer pie esa propuesta o está fuerte la universidad pública en Argentina para sostener esa bandera de la reforma? Mira, yo creo que todavía va a ser muy difícil, porque todavía la universidad pública tiene un grado de prestigio, está muy firme, me parece, que va a ser difícil llegar a un grado de arancelamiento. Sí, probablemente pueda haber intenciones en algunos aspectos, como vos decís, de los extranjeros que están estudiando, como pasa con los posgrados, con algunas, pero o tal vez una expresión de deseo. Yo creo que es tan importante la educación y son las cosas que a nosotros nos sostienen y nos dan un espacio de dignidad, decir en el mundo entero que tenemos educación gratuita para todo, en todos los niveles, que tenemos salud pública, que tenemos una lucha por los derechos humanos. Creo que es lo que nos pone en orgullo como país frente al mundo entero, porque vos vas a Europa y decís muchas cosas, pero esto está limitado al que tiene el dinero para hacerlo, más allá de que pueda haber sistemas de becas o sistemas de premiaciones en otros países. Pero el hecho de nuestra universidad como tal, que sea tanta gente que pueda acceder, lo que ha pasado los últimos años en el conurbano, que se han abierto muchas universidades y ha dado la posibilidad de ser los primeros universitarios en muchísimas familias, y gente que realmente ha demostrado una capacidad impresionante. Entonces, limitar, nos limita como país no dar esa posibilidad.